Bueno, y aquí continuamos en esta noche, qué fría, vamos a decir, en esta noche fría porteña, aquí haciendo ofrendas urbanas. Y estamos todos como locos toqueteando la mesa, estamos como llena de... ¿Cómo explicarle al oyente? Tenemos una cantidad de objetos, todos CDs, discos, de todo tipo, con de todo color. Artes de tapa, que, bueno, estamos, te digo, para no sé, parecemos unos niños. Quiero decir una cosita antes de presentar a nuestra gran invitada, que es un placer tenerla acá. Estoy entendiendo por primera vez el concepto de el arte de tapa. Arte. Ah, muy bien. Porque muy bien. Esto, hay arte acá desparramado de esa mesa, de alguna manera. Pero quiero, antes de que ahondemos y que nos escape este momento, presentar. Aquí tenemos una entrevista con la artista visual, diseñadora, Jimena Díaz Ferreira. Bienvenida al programa, wow, gracias por venir. Gracias. Y los discos... Sí, los discos... pero estamos así como... Bueno, no sé... En realidad no me alcanzan las palabras para describir acá un poco, pero bueno, como no, decía Fer... Me da vergüenza, así que nada. O sea, traje esto porque... soy yo. Esta sos vos. Porque es mi cumpleaños. Igual puedo decirle. Lo dice. O sea, lo digo al aire ahora para que los oyentes también se contagien y me traigan. Bueno, también puedo decirles a los oyentes, igual, que además de ser ella con todo este trabajo, también, bueno, estudió en la universidad en la UBA, diseño gráfico en la UBA, participó del primer Festival de Diseño Internacional de Buenos Aires y dice en conjunto con Francia. Sí, lo hizo la Alianza Francesa, y después la muestra se fue, quedaron seleccionadas las dos piezas que mandé, que era Muñequitos del... La Chilinga. La Chilinga. Es el de la Casita Falker. Y Ritual de los Piojos. Quedaron los dos seleccionados y se expusieron en el Borges. Qué bueno. Después se fueron a para Francia. También uno de tus trabajos, o varios, tres de tus trabajos, fueron elegidos mejor tapa del año por los lectores y críticos de la revista Rolling Stone. Sí. Bueno, has hecho diversos congresos y eventos de diseño en todo el país. Estabas distribuyendo tu conocimiento. Has creado tu propio estudio de diseño, o dos estudios, sí, que por lo que entiendo, uno que fue Vía Creativa y otro que es puro estudio, que sos vos sola. Y articulo en base a los proyectos que requieren, porque, o sea, esto es mi fetiche. Este es tu fetiche. Digamos, las tapas es... Ya voy por la tapa casi el arte, 52 tapas, pero 52 tapas que tienen sus particularidades, porque a todas les pasa algo, hay una historia. La verdad que estamos viendo. Bueno, y claramente muy muy distintas unas de otras, ¿no? No se parecen nada. Ese es el desafío. Sí, eso lo abrí. Maravilloso. Y aparece, desaparece el nombre, que es un poco abrís y el... Ajá. Estamos hablando del celoso del disco... Del Bordo. Del Bordo. Y... Es espectacular. El carrete, claro, la cinta es como... El vinilo vos, que vas a mostrar. En realidad, bueno, este tiene como una historia así... Igual me gustaría hablar de otros discos. Bueno, no, lo que vos quieras, pero... No, pero ese es espectacular. Bueno, y entonces vamos a hablar de esto que es el arte de tapa, digamos. Entonces, bueno, no... Así básico, desde el vamos, para que el oyente lo entienda. Bueno, ¿qué es? ¿Qué abarca este trabajo de diseño? ¿Sabes que cuando... siempre que se habla del arte, esto de lo que vos decías, que esto sucedía, de... sí, ahora entiendo lo que... Yo no sé si esto es arte de tapa. Es como... Porque en realidad yo lo que trabajo mucho y tengo como una obsesión con los formatos y con los materiales. Entonces, voy redoblando la apuesta y a veces que veto en cada quilombo, que no sé cómo salir. Después lo tenés que resolver, total, claro. Me crees y te digo que armé un packaging que era para Chucky, que terminó siendo... una cajita con una bola, mini bola disco chiquita, pero una de las propuestas había sido media esfera, mandé a cortar a una vidrería, no sé, 180 espejitos y yo estaba como... Entonces, hay veces que digo, ¿servirá de algo? Yo qué sé, digo bien, ¿no? Claro. Porque la verdad que... todo empezó con los Piojos, o sea, me tocó empezar a trabajar con una banda grande. Y de a poquito me fui metiendo en esto de transgredir el formato, que era era como el momento donde empezaba a hacerse... Yo hace 20 años que trabajo con esto. Claro. Parezco re joven, pero hace 20 años. Empecé muy joven, Yo dije, o no duerme y hace todo. No, el... no, tampoco. No. O empezó hace un tiempo, porque si no, ya nos estábamos poniendo, deprimiendo un poco nosotros. Y nada, o sea, es lo que decís vos, o sea, cada artista tiene un universo para contar. Me acuerdo que uno que había pasado era este de La Chilingal, que es de madera. De madera. Uh-huh. Una banda española se contacta conmigo y me dice, bueno, ¿sabes qué? Lo que quiero es que... Va con este el librito este. Lo que quiero es que, como el de La Chilinga, pero sacalo y ponele el nombre... Claro, un encargo claro. Ridículo. Un laburo así. Claro. Y estuvo buenísimo porque a partir de ahí empezamos como a... O sea... Yo vengo de una formación, trabajé en una de las primeras empresas en Argentina que hubo de branding, uh-huh. Que es como la experiencia, vivir la experiencia de una marca. Uh-huh. Ya no es más el logo, el isotipo, es como vivir, es un conjunto de elementos y de situaciones donde construye, digamos, en la memoria colectiva determinadas experiencias. Y eso a mí me dio como herramientas como para tener una mirada como mucho más global en el momento de empezar a pensar esos universos, mm. Porque es muy difícil no caer en lo trillado de decir, bueno, a ver, mm. O sea, el otro día Pocho, el que era manager de Los Piojos, me decía, ay, bueno, vos te la sabés toda, ya su... Es que... No es que me las sé todas, o sea, ya con 50, yo ya con 50 es tapas. Mucha experiencia. No, y aparte, muchas veces hay clientes a los que, no sé, pasó con este, con Burbuja y Los Básicos, mm. Que me gustó tanto el proyecto con el que vino, y la propuesta que le tiré dos propuestas, mm. Entonces, o sea, calculás que acá hay arriba más de 100 ideas. Claro. ¿Entendés? Claro, o sea, claro. Entonces, es todo el tiempo que decís, bueno, experimento con este material, esto puede pasar, por ejemplo, no sé. Cada disco, vos, el disco que agarres, y si me preguntás sí, una historia, tiene una historia. Me interesa mucho esto de como, también, que es un poco salir del estándar, ¿no? O sea, de algo que uh-huh. Si de repente se estandariza, porque, bueno, la edición de discos en un momento no se estandariza, y digo, todos iguales, y vamos que ya, y son cuadraditos, y libritos, y yo... De repente aparece esto que es un laburo que le genera también al proyecto una diversidad, una particularidad, una cosa que muchas veces el artista cuando compone la música no lo tiene en cuenta, o sí, pero digo, no lo puede resolver solo, y de repente, bueno, ahí aparece la asociación. Mira, ¿cómo es esa asociación? Claro, hay como dos asociaciones, uh-huh. O sea, hay bandas que vienen por el lado que porque vos laburaste con Los Piojos, laburaste con Manu Chao o con quien sea, entonces piensan que vos sos la fórmula del éxito. No hay una fórmula del éxito, chicos. Yo soy, uh-huh. O sea, lo interesante de esos artistas es que, no sé, ponele Ciro, ya es un artista que está consagrado, o sea, que va a vender discos igual, y él sigue apostando a lo diferencial. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de, digamos, como de profesionalismo. Yo creo, para mí hoy, Ciro es como... No sé si el artista más completo y más profesional, porque está involucrado en todo. Entonces, y hay otras bandas que vienen porque o sea, vienen con productores que ya los paran en otro lugar. Que quizás delegan, decís. No, no, no, ah, que vienen y pasó con los chicos de Silbando Bajo. Y fue un aprendizaje, o sea, fue prepararlos. Y es impresionante, entran de una manera, llegan, digamos, al estudio de una manera, se van pensando de otra. A ver, contanos una historia, la que nos quieras contar de alguno de estos discos de eso, de ese proceso, A ver, ese. Este es súper interesante. Este es un disco de No Habla Contra la Minería, uh-huh. Donde toca Manu, toca, bueno, está Galeano, uh-huh. Está Pérez Ellis, o sea, Lisandro de Estimuño, La Renga, bueno. Y lo loco es que esta pintura la había hecho el Bosniak, que es el pintor que trabaja con Manu. Uh-huh. Que el año pasado... Cuando decimos Manu, decimos Manu Chao. Claro, es el amigo, Manu. No, es que para mí es como que... Sí. Por eso, claro. Bueno, está Ginóbili también. Es que sería de otro rubro. No, claro. Y Codegone, que era mi compañero de primaria. Está bien, pero habla pero así de cantante. Sí, Manu Chao. Es el único. Claro. Sí. Entonces, nada, la cosa fue que cuando él habla Bosnia, no sé, no habla ni español, mi inglés. Ajá. Mi inglés es horrible, pero bueno, trato de comunicarme. Y el tema fue que cuando me junto con Mai, que era la persona que llevaba adelante el proyecto, me dice, mira, ya hay un arte hecho, pim, pum, pam. Bueno, a mí me gusta mucho. De hecho, el año pasado trabajé con... hice toda la parte de curaduría y de producción en conjunto con la gente de 300 para todo lo que fue la muestra de Manu en la ex-Esman, en el Conti. Y entonces le digo... empezamos a reunir todo el material. Veo la pintura y digo... bueno, para mí el tema de la minería... yo estuve en Potosí hace muchos años en mochilera, bajé a las minas... era como la asignatura, entonces es el gran agujero negro que tenemos que no lo podemos resolver. Entonces yo lo que quería era que desde el momento del arte sea tan tajante que tengas una, lo tengas perforado, lo tengas en tus manos. ¿Cómo le explico a este pibe que le voy a agujerear? Agujereen. Dice, digo, pero ¿sabes cuál es el punto del maldito ego argentino? O sea, porque es el ego del argentino. Digo, bueno, armo maqueta, fácil, 48 fotos. Bueno, inglés traducido, creo que hablaba polaco, francés, no sé qué. Ah, muy difícil la situación, era todo, muy difícil. Igual Manu, chao. Que habla varios idiomas. Y cualquier cosa era como que en el medio traducía, claro. Pero si no, hacía la gran granata, y a la mierda con todo. Perfecto. Entonces, le mando y dije, esto tiene que superar, no tiene que haber palabras. Foto, le digo, bullet, o sea, todo lo que... te quiero pedir permiso, porque la verdad que yo entiendo a un artista perforarle su obra. Sí, o sea, claro. Le puede copar, pero hay que explicárselo bien, ¿no? Y que te... sí, un mail me pone, I love you. ¡Ay, me encantó! Dale para adelante. Y te juro que... qué bueno. La verdad que te hacen... o sea, hay como una... que es algo que yo lo aprendí mucho trabajando con Manu. Hay como una cosa así de despojada, de... ya. Hay que mandarse, ¿no? Sí. Porque de repente cuando uno arriesga también a completar lo que el otro, o digo, como a potenciar lo que el otro hace, bueno, hay que arriesgar y en este caso salió bien y el otro se sintió como sí, aún más... sí, confiaba en que la obra está al servicio de un proyecto. Totalmente, y un concepto. Claro. Otra cabeza, por eso te digo, o sea, acá... más difícil. A ver, y contanos, claro, cómo se ablandaste ahí. ¿Alguna anécdota de ablandamiento de algún artista ahí argentino que precisó? ¿O alguna anécdota que nos quieras contar así de algún otro disco que quizás...? No, la verdad es que realmente la mayoría viene con, digamos, con una disposición, viste, como, bueno, a ver, entrega. Claro, y como vamos trabajando tanto el proceso, donde yo los hago, que me pasen información, desarrollar, o sea... ¿Escuchás las canciones? Eso te iba a preguntar. Tengo como una cábala, que lo que hago es primero leer las letras, y después escuchar la música, pero, yo qué sé, Civilización de los Piojos, me dieron el del gel, fue tipo, no sé, que fue, perdón, aclaro que Civilización fue nominado mejor arte de tapa para los premios Carlos Gardel, pero lo decimos, no importa, a nosotros nos gusta. Sí. Ay, qué linda, para toquetear. No mando desde esa nominación, que no mandé nunca más. Perfecto, me parece muy bien. No valoran el... yo no sé cuántos laburos tenés hecho con silicona. Bueno, pero lo que pasa con los premios generales, no esos premios institucionalizados, que tienen ese problemita. Pero bueno, no vayamos por ahí. No, igual sabés que tiene que ver con, la verdad que dentro de lo, o sea, loco, es una categoría súper, o sea, yo salgo a pelear contra leones que no te piraten, que no te afanen, que esto, o sea, la verdad, y te voy a decir curiosamente, se cagan, les chupas tres huevos. O sea, ¿quién es el artista que más roto este año? Claro, tal cual. ¿Dice Calamaro? Claro, tal cual. ¿Vamos con Calamaro? ¿Y las gráficas, o sea, las imprentas, cómo te tratan? No. Es un tema aparte, ¿no? Me ven llegar y tengo fama de que tienen miedo. Pero les generas así como intriga, me imagino yo. A ver con qué se viene. Yo lloro, ¿eh? Así... A ver si está acá. Hace un mes atrás me entregaron un trabajo de este. Claro, cuando te muestras. Que había un detalle que le hicieron opuesto. Las pruebas de imprenta, esas cosas. No, no. Entendieron mal un proceso, uh-huh. Lo aplicaron en otra zona y me largué a llorar y supe que toda mi carrera estaba frustrada. Ay, no te... O sea, me chupo un huevo. O sea, que el resto. O sea, ya para mí nada tenía sentido. Se había acabado. Dije, este será la señal de Dios que es el último disco. Y si te... Bueno, yo lo vivo ¿con muy... este fue? Sí, ah. Igual un éxito este, que es el Stars and Peppers. Es increíble, es muy hermoso. Es hermoso. Con una bola de boliche arriba, sí, porque espectacular. Esto es una banda tipo Los Decadentes. Ah, ajá. Genial. Y uh-huh. Acaba, este es súper fresco, acaba de salir de... Precioso. No, la mejor anécdota en cuanto a imprentas es esta. La de madera. La de madera de la chilena. Yo con... Dije, te tengo todo solucionado. Lo primero que dijiste fue, hola, te tengo todo solucionado. Vámonos al Mercado Central, te lo juro, ¿eh? Mm. Vamos, yo me armé la maqueta con un cajón de manzana. Le dije, vamos, uh-huh. Mira, Leo, no gastás materia prima. Vamos al Mercado Central, pedimos los cajones de manzana, que en esa época no era tipo casa chaucha, viste, de moda, que pintaste el cajoncito. No, ¿no? Claro. Te lo claro. Descartaban, tenías cajones de manzana. Yo le digo, vamos... Ya tenemos la materia prima. Me dije, ¿qué estás en pedo? Eso, toda la materia, se engloba, que bueno... ¿Qué pasaba? Yo lo que quería era esta caja de ritmos que venía viajando por el mundo, que ajá. Era lo que pasaba a estos muñequitos, que tenga un desgaste, que bueno, yo calculo que cuando tenga unos 87 años llegaré a ser resultado. Y yo lo que quería era que toda la información tuviera ese desgaste que... Claro, tipo barco, ¿no? Como total. Tipo correo. Claro. Entonces ellos me llamaban y me decían, mira Jimena, si lo hacemos con el sistema de sellos, no se va a leer. Y acá el amigo Paul se enojó porque de hecho el texto que va acá, que está acá, ahí abajo. Abajo del disco. Ajá. ¿Qué contesta? Se recontra ofendió porque lo escribió, yo me esmeré y hay partes que no se leen. Bueno, Paul es un poquito que no se leen. Pones un poquito así. Y nada, la cosa fue que lo que tiene de particular este disco es que cada ejemplar... Es diferente, no claro. Es un ejemplar igual al otro. Claro. Por eso decía, ¿no? Como lo interesante de la diversidad, digo, no, de la mano. Particularidad de, en cuanto a lo estándar, ¿no? Que siempre, por ahí, bueno, que siempre no, que estábamos acostumbrados. Me encanta todo esto. Vamos a seguir con esta charla, Jimena, después de nuestra tanda. Y bueno, seguimos aquí hurgando la mesa de ofrendas urbanas llena de artes de tapa. Y seguimos aquí con Jimena Díaz Ferreira. Estamos toqueteando, no paramos de hablar en toda la tanda sobre la nena de estos discos. Estamos toqueteándonos entre nosotros. ¿Por qué mal? No, bueno. Reciclativos, chicos. Bueno, modernos. No, quiero solo decir una cosa. A mí me fascina esto porque yo soy de una generación en donde para mí es re importante el arte de tapa. Yo, por ejemplo, trato con mi hermano, gente más chica que por ahí les parece, están muy acostumbrados a la música. Digamos en formatos digitales, claro. Y a no tener el disco en la mano. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo me río porque hace 20 años que estoy en esto y hace 20 años que están matando al disco y no lo pudieron matar. No lo claro, pueden que no matar, lo pueden no van a poder, matar. Además, no van a poder porque es hay una realidad. O sea, vos imaginate, no sé, toda la obra de los Beatles sin nada. No. Además, cuando uno va a ver una banda o cuando uno recibe un disco de alguien y tiene una particularidad, cualquier disco en general, ¿no? Yo cuando recibo el objeto me encanta, pero además cuando el disco propone una interacción, o sea, es un objeto. Ojo, en sí el formato mismo, digital también tiene, por ejemplo, sí, el tema. Sí, a mí me sirvió para conocer un montón de bandas. Obvio, no, sí, no es reemplazable. Sí, tema que no es reemplazable. ¿Lo entendés? No, es una herramienta más. Exacto. Todo esto me hizo acordar, ay, perdón, Fer, no. Me hizo acordar, así me vino un flash, en la discoteca de mi tío Javier, que eran todos los discos iguales y había uno que sobrepasaba, decilo. Harto. Sí, harto. Que arzó que salió para allá, para mí yo me parecía una locura un total. Tengo de una banda que no lo voy a decir. No lo digas, no lo digas. Iniciales, no. ¿Cómo le cortó con las no, una locura. Eso te digo todo. Una locura. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando, si te pasó, me imagino que sí, cuando te llega un material que no te entra por ningún lado, no te gusta la letra, la música no te copa, ¿tuviste no una experiencia? ¿Tuviste una experiencia de encarar el laburo y que después algo se Mira, transformó? Yo lo que trato es de ser desprejuiciada y no soy fanática de nadie. O sea, salvo de David Bowie. Claro, nada, está bien, está permitido. Digo, pero... no, trato de ver también un poco... Lo que yo hago es juntarme con la banda y medir un poco como el grado de madurez. Sí, hubo muchísimo... Yo me junto, tengo un promedio de que por mes me junto con 2, 3 bandas, hay veces 4. Yo no laburo, no laburo con todas. Claro. ¿Y no, qué haces? ¿No agarras el trabajo? No, ¿o qué ha pasado que transformaste la situación? No, o sea, soy bastante honesta. Hubo bandas a las que les dije... que no era el momento, que se iban a gastar un montón de guita al pedo, que había que profesionalizar más el... la voz. Tenés que cantar. No, todo el proyecto en sí, una voz profesional. Oh, bueno. Pero no, sí, es lo que decís vos, o sea, yo prefiero ser honesta, quedar como una chota y no estar... Yo no, digo, porque ese laburo tiene mucho de inspiración, tenés que, digamos, ¿de dónde sacás toda esta creatividad? ¿Es tuya? Después te cuento. ¿Cuánto tiempo tardás para el fuera del aire? ¿Cuánto tardás en hacer una tapa de las que más te gustaron? ¿Cuánto tiempo le podés...? Y depende del artista, no sé, por ejemplo, muñeca. Y tenés que pensar un proceso de 3-4 meses, ¿eh? Claro. O sea, arduo, digo, de todos los días de laburo. Sí, hay un ida y vuelta, pues yo también hago todo el seguimiento de producción, porque esto se todo muy lindo, pero se tiene que poder... Claro, pasar, claro, que la imprenta haga lo que tiene que hacer, por ejemplo. Bueno, aprovecho para decir Arden los teléfonos aquí con la entrevista de Jimena. ¿Te podemos decir Jime? Sí, sí, podemos confiar. Vera Díaz, que escribió vía Facebook, dice, Jimena, sos una genia, una mente brillante y tus orbas son joyitas de diseño. Una genia. Y después, gracias, Adriana Baré, que dice, maravillosa con las tapas. Ay, muchas gracias. Sí. Hablábamos ahí en la tanda que me gustaba. Yo pienso que dices que estoy en la casa de un montón de gente que yo no conozco. Eso, bueno, a ver, ahondemos con eso, qué lindo. Bueno, sí. Pero bueno, el tema de yo llego, o sea, para mí es el puente, para las tapas es el puente de encuentro y el momento de la comunión entre lo que escuchan y lo que ven. Yo sigo apostando, el año pasado se batió récords en venta de vinilos. Y hay una tendencia que vuelve a esa cosa de... Sí, a full. O sea, sentarte. Yo me compré la bandejita. Es un ritual mirarlo con la tapa en la mano. No sé cuántos discos escuché, pero de golpe me pasó con los de Manu, que me regalaron la cabeza completa, y empiezo a escuchar otros sonidos. Sí, claro. Que claro. Es otra, como... Sí. Otra experiencia, ¿viste? Sí, sí. Yo ayer justamente escuché en cassette, Estación Esperanza, de Manu, en mi cocina. En cassette. En cassette. Yo creo que la próxima vez que nos visites tenés que venir con Manu. Sí. Manu, entre mis ofrendas está esa... Pues traje varias ofrendas, pero... A ver, empieza con tus ofrendas. Ofrenda Manu. Ofrenda Manu. Por Paul. Porque sí. Iba a venir, tenía todo preparado, o sea, salí corriendo. Les iba a traer de regalo el afiche, el primer afiche que yo hice, diseñé para Manu. Que lo presentó acá. Wow, acá aquí en la radio, en Radio La Tribu, señores. La Radiolina, que fue el último disco que de estudio que tuvo. No sé si fue el último, creo que después está el francés, el de los cuentos, que es bellísimo. Y lo presentó cuando vino a Argentina, se hizo toda la presentación de prensa acá, o sea, que es el formato bien del estilo de Manu. Y bueno, esa era una de mis ofrendas que la voy a mandar, corpórea. Ahí vas a tener tu regalo de cumpleaños. Ahí va. Siempre Fer se liga todo. Vos me llevaste el libro la otra vez voy y a empezar no lo a discutir bueno, sobre va, eso. Va, seguimos. Y después, yo las ofrendas las tomo más como anécdotas. O sea, imagínense haber laburado con los Piojos, conoces a todos. Claro. Y entre las personas que conocí, también en la tribu, lo conocí a Fito de la Renga. Que pegamos mucha onda, que es quien hace todas las escenografías, y a raíz de eso vino con una propuesta en ese momento para ver si se podía hacer algo con la Renga, no prosperó, y vino con una propuesta para hacer algo para el Bolsa González, batero, que vos lo ves, era batero, fue batero de Papo, tipo lo ves así, enorme, campera de cuero, ¿entendés? O sea, y Fito también, campera de cuero, pero o sea, bien... Sí, ahí pesado. Bien vaquero, claro. ¿Entendés? Y de golpe yo estaba reunida y caía mi vieja y decía, che, haz una mano con subirme el microondas al Bolsa. Y el Bolsa, muy, muy, muy cálidamente, para mi cumpleaños llega con un udu de regalo, con toda la historia que la había grabado, pa. Bolsa, qué lindo, que esto, que lo otro, que bueno, te agradezco. El tiempo pasó, me fui a vivir a Chile, mis cosas quedaron desparramadas entre la casa de un ex y lo de mi mamá. Se unifica todo lo de mi mamá y un día llego, entro, vuelvo a Argentina y veo que en la casa de mi hija estaba la mesita ratona con flores, el udu no. Bueno, hoy está en manos de Melina con flores. Claro. Con flores. Tremendo. Fiola, doble agujero. No, claro, tremendo. Flores en la boca y además en el agujero, en los dos lados las flores. Mirá que fiola, como el desnivel. No, una locura. Así que. Y bueno, contanos ahí un poco, hoy estábamos hablando sobre los viajes, qué lindo. Sobre anécdotas de viaje. ¿Tenés alguna ahí anécdota de viaje cortita que nos puedas contar? Sí, con lo musical. Dale. La primera vez que fui a Nueva York, que fui con Maru, que es era asistente de Los Piojos. Veníamos dejarle muertas, que esto, el otro caminando así. Pero aparte era el momento, era una época, 2007, 2008, que estaba internet, pero que no tenías esa cosa de tenerlo incorporado todo el tiempo. Y en un momento estamos llegando, uno me dice, mira qué bueno el cartel de Mascá, sacale para mi sobrino. Yo voy con la cámara, con mi Nikon, chiquita, sí. De ese momento, que era la cámara, mío que me la roben, Nueva York. No. Y nunca nos dimos cuenta que estábamos llegando, que estábamos en el Madison, en la parte de atrás. Entonces yo voy así, saco una foto, digo, a ver, fíjate, cuando me he vuelto así, digo, yo también la conozco. Juliette Lewis. Wow. Sí, no. Ya está, mira, medio que te la tengo. Te vi en el barrio. Bueno. Qué bueno. Hago dos pasos, me doy vuelta y digo, ahora me entra y escucho, Justin Timberlake. No. Tocaba Madonna esa noche y me lo perdí. Wow. Bueno, llego tarde a todos los recitales. A todos, pero los viste a ellos. Claro, por lo menos es más de Juliette. Disparé con la Nikon que tenía para sacar el cartel de Madagascar. Y ahí me enteré que estaba en el Madison. No, pero viste cuando una cosa cruzada pasa, que llega un momento en que Nueva York te maría. Sí, también está bueno que los viajes a veces pasa eso, ¿no? Que no está en un lugar como súper importante y en realidad lo descubrís en ese momento a tu forma, ¿no? Claro, como no pensás en magia, obvio. Que, aparte, y es la magia. Yo lo hablaba con un amigo mío cuando estaba allá, me decía, perdete, claro. Yo soy un GPS que necesito saber todo el tiempo. No, perdete y además también poder transgredir un poco lo que uno supuestamente debería saber del lugar en donde está viajando. Por ejemplo, una callecita y qué sé yo. Bueno, me pasó, por ejemplo, con una cuestión energética en el Washington Park, que es toda la parte estudiantil donde... Sí, había una energía en la segunda vuelta cuando fui. Con mi vieja flasheamos en el lugar que... ¡Vuelvo acá! Empiezo a leer el libro de Patti Smith y ella vivió ahí con el novio que era Robert Monazo. Y Basquiat también, que saquinamos, está claro. Y yo me fui a media cuadra, que eso sí que sabía. El hotel Chelsea era. No, el hotel Chelsea lo tenés más para el otro lado. Estuve en el Chelsea, me metí, la recepción. Qué lindo. No, esa mística. Bueno, te vamos a tener que volver a invitar al programa cuando porque quieran. Se nos acabó el tiempo. Que te esperamos acá. Es más, conducilo vos. Nosotros aportamos alguito. Te traigo torta de cumpleaños. Dale. Bueno, te agradecemos mucho. Y la foto de Juliette. Que hayas estado aquí. Gracias, sí, totalmente. Pues, mientras las chicas terminan de conversar entre ellas, nos vamos a ir a una...